Siento el traje y te deseo, me siento como un dragón, un mundo que no veo, pero yo enable la life, me diga bye bye, si a mí me quiere tu mal. Dime más, nena, dime cómo te está. Hace tiempo atrás, que no pega ni una llamada. Si me pide más, bien duro le voy a dar. Ella me pide berreo, sateo en la oscuridad, te voy a berrear. Mi beba, dime cómo tú estás. Hace un tiempo atrás, dice mía, baby, no te acuerdas. Dime más, nena, dime cómo te estás. Ella me pide berreo, violento, lento en la oscuridad. Me chingo a las dos y la pasamos cabrón. Y ahora no yo en la mami, ganando millones por party. Fileteado de Gucci y Armani, con el mar que suena por Miami, yeah. Tengo una gata Manhattan, y pa' los giles que tratan, brr, te volamos las patas, andamos a los matatán. Baby, ellos no dan, como yo te amo, nadie te va a amar. No haga que me ilusione, todas mis prendas son de los New York. Esto es la calle y los tambores, baby, yo te traigo con cojones. Mi beba, dime cómo tú estás. Hace un tiempo atrás, dice mía, baby, no te acuerdas. Dime más, nena, dime cómo te estás. Ella me pide perreo violento, lento en la oscuridad. Dámelo. Si tú eres mi my love, te amo más que mi glow. Esta noche desacate, encima mío trépate. De tu casa escapate, si la pasaremos bien. Ah. Mi beba, dime cómo tú estás. Hace un tiempo atrás, dice mía, baby, no te acuerdas. Controle con los logotrones. Estamos en Domoni.